ti, me muero por ti, vida mía. Tanto tiempo sin verte, pobrecito de mí. Ayer lloraba por verte, hoy lloro porque te vi. Ay, esa bache, ay, esa bache, ay, esa bache, yo muero por ti, vida mía. Se acabó mi alegría por causa de tu familia. No le gustan los artistas, qué horror de tontería. Ay, esa bache, ay, esa bache, ay, esa bache, yo muero por ti, vida mía. Como si un cantante fuera un borracho, un vagabundo, voy a pedirle clemencia al arquitecto del mundo. Ay, esa bache, yo muero por ti, vida mía. Yo muero por ti, vida santa, yo muero por ti, vida buena. Ay, esa bache, yo muero por ti, vida mía. Se acabó mi alegría, causa de tu familia. Ay, esa bache, yo muero por ti, vida mía. Yo muero por ti, prieta santa, yo muero por ti, cosa buena. Ay, esa bache, yo muero por ti, vida mía. Tanto tiempo sin verte, pobrecito de mí. Ay, esa bache, yo muero por ti, vida mía.